¿Queréis poner alguna de Aucha o pasamos a ya sí, o algún fragmento si queréis? Si no queréis ponerla entera, pues se puede poner una parte de la inédita, Senaxulache, nada, esa es inédita. De... Sí, sí, porque esa luego no la hemos vuelto no a tocar. No la hemos vuelto a tocar, ¿no? Ni tampoco está en ninguno de los dos discos. Sí, sí, no sí. Habéis vuelto ni en directo ni nada, ¿no? Nada. Es inédita total. Claro, veo que dura 6:44. Sí. Si quieres poner un fragmento. Ya ponemos ahí un cachito para ver cómo empezó Loan. Sí, bueno, sí, que empezasteis sí en el 2005 o 2004, ¿no? Y... Sí, 2005, bueno, como Loan 2005. Y, 2005 sí, y esto sí, es de este año, de ese mismo año, ¿no? No, Aucha. Aucha de 2006, creo. 2007, ¿tanto? Sí. Bueno, o 2006. Sí, la grabamos en, a principios de 2006 en un baserri de Zarátamo con un amigo, bueno, el técnico de sonido que trabaja a veces que hace sonido en Basauri, en la Casa Cultura y... Guay, pues bueno, vamos a poner Seinak Sulasten, pone además. Sí. Así que alguien se ha... Noche de ratas. Se ha llenado de gloria con esto. Bueno, pues ahí va, vamos a poner un ratillo para ver la evolución luego que el final y todo. Los inicios de Loan. Bueno, ¿qué? ¿Cuáles fueron vuestras primeras influencias para estos temillas? Uf. Todo un poco, ¿no? Todo un poco, sí. Hombre, nosotros...